¿qué tal? ¿Esto bueno, fue lo que te dijeron? Sí, en principio me llamaron, dijeron que, bueno, lo que acabas de decir, que estaba marcada. Uh-huh. Mi apellido es Winner. Uh-huh. Y discúlpame. No. Y después volvieron a llamar, dijeron que yo era una prostituta por trabajar en por militar en derechos humanos. Uh-huh. Y que me iban a pegar un tiro en la cabeza. Yo me puse muy nerviosa. Sé que mencionaron algo sobre que mis hermanos... Yo tengo hermanos menores, ¿no? Uh-huh. Que mis hermanos viajaban solos, como que conocían los movimientos de mi familia. Entonces, eso fue el viernes. El sábado continuaron llamando. Uh-huh. Una vez llamaron e insultaron, traté de grabar las conversaciones y ya no pude porque después llamaban y cortaban. Uh-huh. El domingo salió en la parte de la sección de política de la Nación, que había recibido una amenaza de muerte. Uh-huh. y bueno, realmente yo no... ¿Era voz de hombre lo que te decía? Era una voz de un hombre entre uh-huh. 30 y 40 años, porque era una voz grave. Uh-huh. Digamos, evidentemente mucho odio hacia los militantes de derechos humanos. Uh-huh. No sé por cómo consiguió mi teléfono en particular, ni siquiera por qué me eligió a mí. Uh-huh. Vos no tenés ni idea quién puede ser. No, realmente no. Yo colaboro desde los 15 años en derechos, en varias, digamos, organismos de derechos humanos. Uh-huh. Y de en acción social. Y queda claro que las amenazas son por eso, ¿no? Porque te remarcaban eso. Yo no sé por qué sí, supongo que sí. Uh-huh. Supongo que sí, porque las amenazas, yo creo que básicamente me eligieron a mí como podrían haber elegido a cualquier otro militante. Uh-huh. En estos casos, digamos, uno despersonaliza, porque bueno, supongo que cualquier militante, esto lo escucha cualquier militante de derechos humanos y se puede sentir perseguido de la misma manera. Se puede sentir perseguido, realmente. Obvio. ¿Vos te presentaste ante la justicia después de esto? Yo me presenté ante la justicia el lunes a las 8 de la mañana ante la fiscalía. Uh-huh. ¿Te tomaron la denuncia? Hacer la denuncia. Me atendió una empleada de tribunales con Laura Bonaparte, de madre de línea fundadora de Plaza de Mayo. Uh-huh. Y te tomaron, me atendieron, me tomó declaración. Ajá. Un empleado, y me dijeron que me iban a citar del juzgado correccional número 13. Uh-huh. El juez Pigmy. Lo que pasa es que primero, hasta que a mí me citen, sí, a hacer yo esta declaración. Uh-huh. Mi familia y yo estamos, claro, realmente indefensos. Uh-huh. Hemos recibido mucha solidaridad y apoyo de Gladys Cabezas, de la Fundación José Luis Cabezas, de uh-huh. Amnesty Internacional, pero... ¿Algún reclamo de algún organismo del gobierno hiciste? Realmente yo no sé si... No sé. Uh-huh. No sé, hice un... O sea... Pero sí sé qué voy a hacer. Claro. O sea, por supuesto, ante la declaración yo me asesoré. Uh-huh. Y puedo declarar que cualquier cosa que me ocurra a mí o a mi familia, uh-huh, yo voy a responsabilizar al Ministerio del Interior. Claro. Yo responsabilizo al Ministerio del Interior, pero obviamente hasta que no se me cite, uh-huh, a la justicia, ni siquiera eso. Recibí... sí, de Rafael Beljanovic, el Ombudsman adjunto, uh-huh, el defensor del pueblo de la ciudad, del gobierno de la ciudad, un repudio a las amenazas. Uh-huh. Pero bueno, eso. Pero, ¿y siguieron las amenazas hasta cuándo? No, hasta el domingo. Hasta el domingo, después no recibiste más. Y por ahora frenaron, lo que pasa es que, bueno, yo no puedo salir, digamos, sola de mi casa. Uno está con miedo. Obviamente, ¿no? Tengo hermanos más chicos. Vivo con mi familia. Y bueno, no entiendo. Bueno, soy periodista también. Y creo que la impunidad en este país es terrible, porque en Amnesty Internacional me dicen, mira, no, nosotros no podemos hacer nada más que elevar al Ministerio del Interior la denuncia. Es muy raro que se investigue. Es muy raro que se investigue este tipo de casos. En mi caso tuve la suerte de que el doctor Julio Estracera se ofreciera a acompañarme cuando yo sea citada, que realmente es un gesto que lo enaltece. Le agradezco muchísimo, porque bueno, me escuchó muy asustada y yo no sabía a quién pedirle ayuda y bueno, y además era fin de semana. Así que llamé al doctor Estracera, el doctor Estracera se ofreció a acompañarme, trató de tranquilizarme, me dijo más o menos qué hacer, pero me dijo, todo el mundo coincidió con que en estos casos no se puede hacer nada excepto cuidarse, no andar solo por la calle, que tu familia no ande sola, no ande sola. Sí, consejos así, qué sé yo, de bueno, ¿no? De buen claro. amigo, más, sí, más sí, que eso, por nada ejemplo, más. Sí, sí, por ejemplo, me enteré por fuentes extraoficiales de Amnesty que sale 150 pesos pagarle a un policía o a alguien del conurbano para que te atropelle un auto. 150 pesos es lo que vale mi vida. Se paga 150 pesos por un accidente así provocado. Sí, por un accidente provocado. Yo igualmente creo que si me hubieran querido hacer algo a mí, lo hubieran hecho más allá del miedo, ¿no? Uno lo piensa racionalmente. Creo que lo que se intenta es asustar a los organismos o de derechos humanos. O a los militantes, sobre todo a los que son jóvenes y tienen miedo, que hemos crecido en democracia y que no estamos acostumbrados a este tipo de amenazas. Obviamente. Bueno, Sonia, te agradecemos mucho la comunicación y estamos en contacto. Cualquier cosa, volvernos a llamar o te volvemos a llamar a ver cómo sigue lo tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Te agradecemos mucho. Hasta luego. Hasta luego. Con el diputado y miembro del Consejo de la Magistratura, Melchor Cruchaga. ¿Qué tal, Cruchaga? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. ¿Nos podría contar si tendría valor esta objeción que hace Brusa en relación a las facultades que tendría el Consejo para acusarlo? Mire, yo le quiero comentar que por la trascendencia que el caso Brusa tiene, particularmente en la provincia de Santa Fe, nosotros hemos decidido darle máxima prioridad al tratamiento del caso y es muy probable que antes del fin de semana demos a conocer nuestro veredicto. De tal manera que, como esto forma parte de uno de los capítulos defensivos de Brusa, en donde dice que el Consejo de la Magistratura no estaría en condiciones de revisar los mismos hechos que ya fueron denunciados en el año 92 y que el Senado de la Nación le dio el acuerdo, considerando que estaba idóneo, que era idóneo para ocupar el cargo, este va a ser uno de los temas que la comisión de acusación va a tener que analizar, razón por la cual le pido que me comprenda que no puedo adelantar mi voto. Lo que sí puedo decir en términos generales y que no tiene, y les ruego por favor que comprendan que no lo tomen por una vía directa o indirecta en relación al caso Brusa, que nosotros somos competentes desde noviembre del año pasado para acá para examinar el grado de idoneidad técnica, el grado de idoneidad moral de los jueces, de todos los jueces federales que se encuentran en ejercicio, y obviamente examinamos las condiciones actuales, porque las denuncias que tiene Brusa son denuncias actuales, no son reproducción de denuncias de hace 10 años. O sea que entonces estaría invalidada esto que dice. Señorita, él. Le he pedido, por favor, que no me haga decir por una vía directa o indirecta lo que seguramente va a formar parte, le ruego me disculpe, no, está bien, parte está bien. Del dictamen. Lo que yo le estoy diciendo en términos generales, porque si no pareciera que nosotros nos estamos metiendo en una materia en la cual no tendríamos nada que hacer. Y en ese sentido le digo en forma terminante que nosotros somos competentes por la Constitución para examinar a los jueces hoy. Con todo su pasado, con su presente, obviamente, en términos de que hoy, ejerciendo la magistratura, un juez tiene que demostrar idoneidad técnica y moral. Así que viene, obviamente, todos los jueces vienen hoy con un pasado. Obviamente. Con un currículum de una hoja o con un currículum de 200. A los fines del examinar la conducta hoy, puede ser importante saber de dónde viene. Claro. Pero el examen que nosotros hacemos, y en el cual esto supongo que hasta el propio Brusa reconoce o debería reconocer, es que nosotros somos competentes hoy y por eso vino a declarar al Consejo de la Magistratura. En consecuencia, no hay dudas desde el punto de vista constitucional, no hay otro organismo que no sea el Consejo de la Magistratura para analizar la conducta de los jueces, insisto, sobre hechos que son denunciados hoy. Los requisitos de idoneidad para ingresar a la justicia en 1992 los evaluaba el Senado. Todavía hoy, con el nuevo sistema, lo sigue evaluando el Senado, pero con un inicio distinto. Antes lo mandaba el Poder Ejecutivo, el pliego, y ahora la terna sale desde el Consejo de la Magistratura. Claro. ¿No? Así que, en términos de competencia en general, y en la forma en que lo he tratado de explicar muy sucintamente, sí, nosotros somos competentes, y no hay ninguna duda en la letra, en el espíritu y en la doctrina, de que estamos habilitados para tratar las denuncias que se formulen contra jueces, aunque estos contengan elementos de diversas épocas, porque lo que nos interesa y lo que le interesa a la sociedad es el juez hoy. Obviamente. Curuchaga, más allá de la competencia, ¿qué dijo Brusa respecto de las acusaciones? Negó todo. Negó todo, a pesar de la declaración de los testigos. Negó todo. Enfáticamente. Entonces hizo un relato minucioso de caso por caso, particularmente de los testigos que habían declarado en contra de él. En algunos casos dice que ni siquiera han tramitado expedientes en ese juzgado. En otros menciona qué resolución hubo. Hay un caso en donde hubo un sobreseimiento. Y además, fundamentalmente, lo que hace hincapié en que él era, digamos, si me permite, no era un pinche, ¿no? Pero era un sumariante. En la escala jerárquica venía primero el juez, después venía el fiscal, después venía el secretario, y él apenas era, dice, un sumariante en 1976. Bueno, pero por el cargo que tenga no tendría por qué librarse de cargos, ¿no? No, yo le estoy haciendo un relato de lo que dice él. Claro. Yo le estoy relatando lo que dice él, que él no tenía poder de decisión, que el poder de decisión, y en todo caso el control sobre las condiciones en las que eventualmente se recibían las declaraciones, era del juez y no del empleado. Y desliga responsabilidad. Y desliga responsabilidad para arriba. Pero bueno, este es un tema que también va a ser materia de análisis en nuestro dictamen, porque, bueno, no sé si se los he comentado, por el impacto que esto causa en la sociedad de Santa Fe y en el mismo sistema de administración de justicia, nos vemos obligados a acelerar los tiempos para emitir dictamen, porque en la sociedad santafesina hay un fuerte cuestionamiento en algunos medios, en la sociedad, particularmente en la prensa, sobre las condiciones morales o los requisitos de idoneidad moral que tiene el juez. A su vez, el juez acompaña un legajo con más de 1000 y pico de firmas de entidades y vecinos de Santa Fe que avalan su actividad frente al juzgado. Así que se ha armado una controversia que creo que hay que ponerle fin rápidamente, porque por sí o por no, lo que no se puede dejar es la nebulosa en un tema de esta naturaleza, ¿no? ¿Para cuándo cree que va a estar terminado el dictamen? Nosotros que queremos que a la brevedad, y si nos da el tiempo material, esta semana deberíamos estar en condiciones de emitir dictamen, y si no, más tarde el martes de la semana que viene. Melchor Cruzaga, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? No, gracias a ustedes. Que tenga buen día. Hermano Simón Lázaro, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. ¿Nos podría explicar qué fue lo que decidió la Cámara Federal en cuanto a la actuación de Bañasco en el juicio? Me parece que en líneas generales, en cuanto a la causa, hizo lo que se denomina una de cal y una de arena. Apuntó a ambos lados tratando de quedar relativamente bien. Fue por una vía que era esperable y que en sí mismo es de mucha importancia, que es la ratificación de la... Del criterio del delito permanente, cuando hay secuestro de personas y no se resuelve el problema. En este caso esto es muy importante porque finalmente incorpora la jurisprudencia argentina la idea de delito permanente. Ya la Corte Suprema lo había hecho la semana pasada en otra causa. Y en segundo lugar, el tema de la prescripción, que era una de las cosas más delicadas que había en esta cuestión. Que, bueno, también esa es rechazada por la... Que además el caballito de batalla que tenían los abogados defensores de los ellos imputados. Tenían tres caballitos de batalla. Las cosas juzgadas, que también rechaza la Cámara. Dice, no hay cosas juzgadas, porque si bien la Cámara Federal en el juicio de los comandantes consideró seis casos, estos exceden aquellos seis casos y plantean una nueva situación. Sí. La segunda cuestión que dice la Cámara es, hay delito permanente, porque hay desaparición y desaparición genera el delito de manera permanente. Esto rechaza toda línea de prescripción. Y tercero y último, rechaza la idea de la jurisdicción militar, que era una cosa más delirante, pero más difícil también, que habían planteado en su momento los defensores, ¿no? Lázara, ahora, el problema de lo que usted dice, el problema de la nulidad, ya es otra historia, ¿no? Claro. Lázara, ¿se podría pensar que con estos precedentes se empieza a tomar esto como un plan sistemático y no ya como casos particulares, lo cual sería una cosa... Mire, yo en realidad no he leído la totalidad de la sentencia a la Cámara. Hay que leerla entera para poder ver dónde está el cuestionamiento de procedimiento real a Bañasco, porque en algunos lugares he leído hoy en la mañana que se menciona la falta de notificación de las causas del procesamiento. ¿Se le puede escapar esto a Bañasco? Me resulta extraño, pero bueno, hasta los chicos sabían que estaba hablando raro, pero bueno, yo no he seguido, yo no he estado en las indagatorias, pero he conversado con los abogados que sí han estado en las indagatorias, nadie me había hecho ninguna referencia a este episodio. O sea que entonces, ¿cuál sería el propósito de marcar esta cuestión ahora? ¿O cuál habría sido la cuestión por la cual a Bañasco se le escapa una cosa tan sustancial? No, lo que habría que ver es por qué la Cámara hace hincapié en esta cuestión. La realidad es que la Cámara fue muy presionada. Y en segundo lugar, se sabe que esta es una Cámara de las consideradas no confiables, por la composición que tiene. Está la doctora Rivera Mayo, que ha sido duramente cuestionada. Más aún, los organismos de derechos humanos en su momento habíamos pedido la recusación de la Cámara, de esta sala de la Cámara Federal, ante el riesgo que se corría de una sentencia que perjudicara la marcha de juicio. Así que ya, por lo pronto, estos antecedentes están sobre la mesa. Y bueno, entonces hay que ver un poco el desarrollo de la sentencia para analizar si las causales que invoca la Cámara sobre nulidad procedimentales son tan significativas como para disponer finalmente las libertades, o si son cuestiones formales, porque si fuera una cuestión formal bastaría con resolverla. Pero no me da la impresión de que sea una mera cuestión formal. Lázara, para ordenar un poquito la cuestión, a partir del fallo este de la Cámara, ¿Videla y Macera en qué situación quedan? No, están procesados claramente y además ratificó el procesamiento. ¿Y los demás? Acosta, Nicolai, Desviñones, Franco, Febre. Bueno, ahí hay que ver un poco. Teóricamente, si se declara nulidad el procedimiento, deben ser puestos en libertad. Esto, y tendría que empezar... digo, quiero leer la sentencia. Claro. Pero si es así, técnicamente hablando, corresponde a la libertad. Y después podrían ser vueltos a sumar por la justicia. Por supuesto, porque lo que la Cámara no declara es la nulidad. Hace una cuestión muy seria, porque dice... declara la nulidad del procesamiento por errores de carácter formal, pero preserva en el mismo párrafo, según parece, la idea de que no se puede recusar al juez. Usted sabe que a su vez hay en el procedimiento penal hay una norma no escrita, pero casi estable, que dice que si usted la declara la nulidad del procesamiento... ¿Tiene que recusar al juez? Tiene que recusar al juez, no hay alternativa, porque el juez ya dictó resolución en la causa. Entonces esto sería una medida innovadora. Es una medida medio camino. Por eso digo que es una, me da mucho una, la idea de una sentencia tratando de conciliar a Dios y el diablo. Claro, ¿no? La cosa salomónica. Claro, decir, más que salomónica, decir, bueno, tenemos que hacer esto y esto es bueno, todo el mundo está satisfecho, pero al mismo tiempo nosotros queremos decirle a los viejos dinosaurios en este asunto, bueno, ojo, que también estamos acá. Decir, me da esa impresión, me da acá esta sentencia, pero todavía reitero, sin una lectura a fondo de la misma. Simón Lázaro, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? No, muchas gracias a usted, muy buenos días. Que tenga buen día. Estela Carlotto de Abuelas de Plaza de Mayo. ¿Qué tal, Estela? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me imagino cómo habrá recibido esta noticia, ¿no? Sí, en realidad uno no tiene que asombrarse de quiénes están hablando y lo que están diciendo. Son personajes abominables. Realmente creen que todavía pueden convencer a alguien diciendo semejantes mentiras. Es una cosa hartamente comprobada la participación en ese campo de concentración que fue la ESMA, de ambos, ¿no? Y de otros, por supuesto, pero estamos hablando de Massera y del Tigre Acosta, que siguen, digamos, mintiendo. ¿Cómo puede pensar alguien que Massera, que tenía un proyecto político determinado y muy fuerte a futuro dentro de la ESMA, que era su reducto, diga que lo visitaba de vez en cuando, cuando fue visto permanentemente, no solamente por los prisioneros, que una vez liberados y dieron su testimonio, sino también por los propios subalternos que lo han declarado ante la justicia? O sea que sigue mintiendo, lo cual espero que constituya un agravante para su condena, porque realmente ya no es que uno espere un arrepentimiento y un reconocimiento y una confesión, porque evidentemente van a morir con ese peso en su conciencia, ¿no? Porque son así, su formación así lo dice. Lo que indigna es que, porque, por ejemplo, el Tigre Acosta diga que es un negocio el tema de los desaparecidos y que aparte estarían con sus padres quién sabe dónde. O sea, es una historia, yo los llamo los Le Pen argentinos. Le Pen negó y sigue negando la existencia del Holocausto. Bueno, estos siguen negando la existencia de lo que ya está probado, de que hubo 30.000 desaparecidos y que hubo campos de concentración feroces como la ESMA, ¿no? Así que bueno, yo espero y yo creo que la justicia escucha y retiene, y en todo caso esta confesión no agrega ni quita nada, simplemente está probado que ambos son responsables de la sustracción de menores en forma sistemática y planificada, y por ese delito van a pagar con la cárcel. Lo que sería interesante, ¿no?, como decía usted bien recién, Estela, es que se lo tome a estas declaraciones como falso testimonio, claro, ¿no?, por parte de la justicia. Claro, que los jueces tomen a esto como una burla hacia la propia justicia. No hablemos de la gente del pueblo, a la justicia, porque una jueza o un juez que está indagándolo sobre pruebas más que contundentes recibe respuestas ridículas, realmente dilatorias o entorpecedoras de la justicia. Esto es gravísimo, ¿no? Y de manera que ojalá se los tome como de más peso sobre su responsabilidad. Estela Carlotto, buenos días. Natalia Arubet te la saluda. Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. ¿Cómo evalúa usted la decisión de la jueza Rivara Mayo y el doctor Vigliani en relación a volver el proceso para atrás? Bueno, en este caso la Cámara resolvió algo muy importante, que fue que queden firme la detención de Videla y Massera, que provienen las detenciones de dos jueces diferentes. Videla lo detuvo Markevich en un acto formal y aparte muy meticuloso de comprobación de por lo menos 10 sustracciones de menores, donde la Cámara también de San Martín dio un fallo memorable y ajustándose a que no hay prescripción, no es cosa juzgada, ni hay tribunales militares. En el caso de Massera lo detuvo la doctora Servini de Cubría por el secuestro de un menor como reparte de un proyecto, también un plan, el caso del chico que tenía apropiado el marino prófugo Vildosa. ¿Ah? Ahora, los demás los llevó a la cárcel el doctor Bañasco en una causa que 6 abuelas iniciamos en el 96, y ahí es donde la Cámara ve algunas fallas procesales que no son de fondo, sino de forma, no avisarles en tiempo, no cumplir ciertos requerimientos formales, bueno, en los que se basan los defensores de estos asesinos, ¿no? Nosotros hablábamos con Simón Lázaro el otro día sobre ese tema y él nos decía que habría que ver por qué la Cámara toma en cuenta esos detalles, ¿no?, o esos actos formales. Bueno, nuestro abogado, el doctor Ramón Torres Molina, sostiene de que a veces encontrado ese defecto o falla procesal, es preferible repararla a tiempo y no llevarlo hasta las últimas consecuencias, y que ahí se proteste tardíamente y vuelva entonces y todo a nada. Uh-huh. Es preferible subsanarlo ahora para que después que después el proceso siga su curso natural. Uh-huh. No, es preferible, sí. Estela Carlotto, le agradecemos mucho la comunicación. No, por favor, gracias a ustedes. Que tenga buen día. Malas lenguas. Bueno, estaría bueno esto, ¿no? Que decía Estela Carlotto recién, que todas ¿cómo es? todos esos horrores que dice esta horroridades gente, ¿no? No quede como, bueno, viste el comentario, mirá lo que dijo, ¿eh? ¿Cómo puede ser que este tipo siempre diga, que estos tipos siempre digan estas cosas, que sean tan aberrantes las cosas que dicen, ¿no? No, que sino no quede que tenga en el comentario figura periodístico penal, nada más, y después de todos nosotros, para decir, bueno, y después, sí, ya sabemos, esta gente se va a morir diciendo esto, ¿y por qué lo tenemos que aguantar? Además, ¿no? Esto efectivamente tiene que tener una figura penal. Claro. Si en cualquier estupidez por falso testimonio vas en cana, ¿por qué no ahora? Seguramente. Aparte, está tan en una declaración indagatoria, ¿verdad? Estaba hablando esta gente. No estaba en una declaración testimonial donde la justicia sí te permite mentir. Uh-huh. Vos en una declaración testimonial podés decir lo que se te antoje. No estás obligado a culparte a vos mismo. En la declaración indagatoria sí se puede presentar, que en el caso de que vos mentís, sí, se te puede hacer una causa, además de la que usted está investigando por falso testimonio. Absolutamente. Y es lo que no hacen con los militares, porque los militares dicen estas barbaridades en las causas, cuando se los llama a declarar, desde siempre. Uh-huh. Llamó José Barracas, yo no sé si es el mismo que llamó ayer. Claro, y ayer me olvidé, y después lo comenté con vos y me olvidé de decirlo. Si sos José Barracas, te pido disculpas por no haber dicho tu mensaje ayer. Además, pensé que eras Carlos de Barracas. Hoy le iba a decir Carlos, dejándolo así en suspenso como para confirmar. Dice que los acusados no dan falso testimonio. Y lo que dijo ayer, no sé si era el mismo José de Barracas, sé que era de Barracas, es que llamaba para felicitar por el programa, pero que paremos con los... fue buenísimo, porque dice, parece, yo no me termino de acordar porque ahí empecé a reír y no podía concentrarme. Decía, parece, no sé si dijo, parece Longobardi o el conductor de Longobardi, y además te imitaba, y era sensacional, porque era buenísimo. José, me voy a tener que ir, para cortarlo sé, la única manera de cortarlo sé en mi vida es irme. Y no sé, de todas formas, si yo quiero volver a llamar de nuevo, porque el cosa dice, los acusados no dan falso testimonio. No entiendo bien a qué te referís. Nada, no, todo bien. Si nos podés llamar de nuevo, a ver cómo era el mensaje. Y con respecto al llamado ayer... Te prometo que no lo voy a poder sacar nunca en mi vida. Con respecto al llamado ayer, yo quería agradecer además porque... Por ahí, para los que estamos acá y que nos levantamos tan temprano y que... nos cagamos de frío a la mañana, bueno, porque no tengo que caminar. No lloro. Pero en serio, es importante que alguien te llame para decirte que lo que estás haciendo está bien. No, obviamente. Es muy gratificante. ¿Qué hora es? 8:15 pasaditas de la mañana, vamos a escuchar música celeste, ¿te parece? ¿Sí? Preséntalo vos, porque ahí me tienen un poco podrido. Vamos a escuchar a Manu Chao haciendo el viento.